Civilización Maya, año 1524 después de Cristo. En Sevilla se funda el Consejo de Indias relacionado a América, llegada de los españoles al actual territorio guatemalteco.